la gran diferencia. ¿Por qué son tan diferentes Norteamérica y República Dominicana? La gran diferencia tiene que ver con el manejo de los ayuntamientos y el concepto de ciudad. Los Estados Unidos declara su independencia el 4 de julio de 1776. Así es que los ayuntamientos se forman para defenderse de la corona y para agrupar a las personas y trabajar por el bienestar común de una ciudad. Es por ello que el alcalde es la máxima autoridad de cualquier ciudad y cada ciudad debe buscar su bienestar y son conocidas como corporaciones, una independiente de la otra. Eso permite que si una ciudad quiere avanzar, estudiar y trabajar y la otra quiere beber, jugar y vaguear, una será próspera y la otra no. Por eso hay ciudades que se declaran en quiebra como Detroit y otras extremadamente prósperas como la ciudad de Nueva York. En República Dominicana, el primer ayuntamiento se funda en 1494 en La Isabela, Puerto Plata, con el interés de vigilar, recaudar y proteger los bienes de la corona. Es decir, mientras en Norteamérica los ayuntamientos se forman para protegerse de la corona, en República Dominicana los ayuntamientos se forman para proteger a la corona. Le llegas. Sin embargo, Juan Pablo Duarte concibió el país desde una perspectiva distinta, devolviéndole al municipio su poder y estableciendo cuatro poderes: municipal, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero recuerda que Juan Pablo Duarte no fue el primer presidente de la República, sino Pedro Santana, y estableció en la Constitución del 6 de noviembre el artículo 55, que le otorga al presidente todo el poder de ejecutar el presupuesto nacional, por lo que los ayuntamientos no tienen la capacidad de dar solución a los problemas de la ciudad porque les envían el 100% de sus ingresos a la corona y esta le devuelve el 10%. La pregunta es, ¿por qué nuestros síndicos no dan seguimiento a fin de que nuestros presidentes hagan mejores inversiones en nuestra ciudad? La respuesta es que nosotros no escogemos los síndicos, escogemos los partidos, y los alcaldes no obedecen a la ciudad, sino que obedecen a los lineamientos de sus partidos. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre Estados Unidos y República Dominicana? En Estados Unidos, el alcalde es dueño del orden, de la salud, de la educación, del apoyo y de la seguridad. Aquí, nuestros síndicos, lamentablemente, solo piensan en la sindicatura desde la concepción de la basura y el tapar algunos hoyos. Esa es la gran diferencia.